Ok, vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos podido tener de alabanza, de regocijarnos en tu gloria, en tu grandeza, en tu poder, en tu majestad, en la obra que has hecho de redención en nuestras vidas. Estamos ante ti, Señor, dispuestas a que tú escudriñes nuestros corazones, a que tú nos enseñes a ver hasta lo profundo de Él, para que podamos conocer lo que tú ves a través de tu palabra, que tú nos evalúes, que tú nos examines, Señor. Y te pedimos, Padre, que tengamos la humildad de aceptar, de recibir tu palabra y de ser transformadas más y más para tu gloria. Sabemos que has iniciado una buena obra en nosotros y la irás perfeccionando conforme a tu palabra. Y queremos decirte que queremos cooperar, queremos estar dispuestas contigo con el propósito de que tú seas glorificado, Señor, en nuestras vidas y nosotros podamos en todo lo que hagamos dar el honor debido a tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que muestra en nuestros corazones tu verdad, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y por todo lo que seguirás haciendo, Señor, para tu honra, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Esta enseñanza se llama Guarda tu corazón. ¿Se acuerdan que les dije que así se llamaba el así vamos a ponerle al retiro, basadas en el pasaje, ¿verdad?, de Proverbios 4:23. Hemos estado estudiando el corazón y hemos estado hablando también de la idolatría del corazón. Y vimos cuán perverso y engañoso es el corazón. Ahora en este retiro nos concentraremos en lo que significa guardar el corazón y cómo debe ser el corazón de un discípulo de Cristo. ¿Sí me escuchan todas? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el tipo de corazón al que Dios muestra su favor? ¿Cuál es el tipo, fíjense bien, cuál es el tipo de corazón al que Dios muestra su favor? En 2 Crónicas 16:9 dice la palabra, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. ¡Qué preciosa palabra! Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. 2 Crónicas 16:9. ¿Cómo puedo yo en mi corazón experimentar un avivamiento continuo? Ahorita vamos a ver lo que es eso. Y una vida que fluye. Del corazón mana la vida. Una vida que fluye. ¿Cómo puedo experimentar eso? En Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Fíjense qué hermoso. Él habita en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, o sea, para vivificar, el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios dice que habita en la altura y la santidad, como ya hemos estudiado también, pero también con el quebrantado y el humilde de espíritu, y hace que eso se vivifique en nuestro corazón y en nuestro espíritu, ¿verdad? Por la palabra que Él está diciendo. ¿Quién es aquel a quien Dios mira? En Isaías 66:2, la segunda parte, inciso B, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y fíjense bien, y que tiembla a mi palabra. Miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y luego tenemos las palabras de Jesucristo en Mateo 5:3. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que están en bancarrota, aquellos que son paupérrimos, débiles en espíritu, aquellos que están destituidos, aquellos que no tienen recursos por sí mismos, porque dice que porque de ellos es el reino de los cielos. En Mateo 5:4, el versículo que sigue, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquellos que lloran por su pecado son los que recibirán la consolación que solo Dios puede dar. Al leer estos versículos, no podemos dejar de pensar, bueno, ¿cuál es el tipo de corazón que Dios busca? Al que Dios dará vida que fluya. El corazón que Dios aviva es el corazón quebrantado, es el corazón contrito, es el corazón humilde, el que está dispuesto a darle a Él la gloria debida a su nombre. Al guardar su corazón de pecado, al apartarse del mal, ese es el corazón que Dios va a avivar. Tenemos la tendencia de creer que el avivamiento es un tiempo de gozo, de alegría, de bendiciones, de abundancia, de excitación, de algarabía, de entusiasmo y una llenura en abundancia. Y sí, en el tiempo correcto lo va a ser, claro que sí, pero queremos un avivamiento sin dolor, queremos un avivamiento que nos mantenga sonrientes, pero los caminos de Dios no son los nuestros. Y el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Y dicen algunos que conocen los tiempos de los avivamientos más impactantes en la historia, que estos nunca comenzaron con alegría y gozo, sino que empezaron con un corazón contrito y humillado, con un corazón quebrantado. Entonces, nunca vamos a ver a Dios en un avivamiento sin que antes lo veamos en el quebrantamiento. Y vamos a estar viendo qué son estas cosas. En la epístola de Santiago, lo leímos ahora el miércoles pasado, 4 del 8 al 10, lo voy a recordar, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero esto es un proceso. Primero dice: pecadores, limpiar las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos, lamentaos y llorar. ¿Se fijan? Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y luego dice el 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces tenemos algunas malas interpretaciones de lo que significa el quebrantamiento, ¿no es cierto? Tenemos la idea de que el quebrantamiento significa tristeza, melancolía, apatía, depresión, nunca reír, nunca sonreír, o quizá estar con una introspección aquí en nuestro corazón, nomás analizando y estando toda la vida así, compungidos, a ver qué pecado tengo ahora porque lo voy a tener que confesar y estar toda la vida así. Esa es otra idea equivocada. Algunos también tienen la idea de quebrantamiento como una falsa humildad, donde nos colocamos a nosotros mismos por debajo de todos. Para algunos, la idea de humildad pues evoca sentimientos profundos y emociones que producen muchas lágrimas. Pero puedo decirles que puede haber muchas lágrimas sin quebrantamiento. Así también como existe mucho quebrantamiento sin que existan lágrimas. Las dos cosas pueden ser. Hay muchos que hacen una ecuación de quebrantamiento igual a circunstancias dolorosas. No, pues está pasando por una prueba bien dura y pues está quebrantado por eso. Pesares, aflicciones en las vidas. Pero también tengo que decirles que muchos que experimentan circunstancias dolorosas, pruebas profundas en sus vidas, nunca tienen un quebrantamiento de corazón. ¿No es cierto? También lo hemos visto. Mira, el quebrantamiento no es un sentimiento, tampoco es una emoción. Es una decisión que yo hago. Es un acto de mi voluntad. Y el quebrantamiento no es una experiencia única en la vida o una crisis que experimenté en mi vida que puede existir, pero el quebrantamiento es un estilo de vida continuo de quebrantamiento. Y sí, yo tengo que poner mi voluntad para el quebrantamiento. Dios está trabajando en mi corazón definitivamente y Él lo produce. Pero yo también tengo que responder a ese quebrantamiento. Es un estilo de vida de humillarnos ante Dios, reconociendo la verdadera condición de mi corazón y de mi vida tal y como Él la ve realmente. ¿Se dan cuenta? No como yo la veo. Hemos estado estudiando el corazón y hemos estado viendo qué engañoso es el corazón. Entonces es un estilo de vida de una absoluta e incondicional rendición de qué cosa, de mi voluntad para Dios. Así como el caballo salvaje que es domado y se sujeta a su amo, finalmente cede su voluntad, es salvaje, hace lo que quiere, se va donde quiere y el jinete o el que lo va a domar lo llega a someter de tal manera que se vuelve blandito y hace exactamente lo que su amo le dice. Así es esto, el sometimiento, ¿verdad? El quebrantamiento. Se quebranta mi voluntad. Es un estilo de vida que dice, sí, Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. El quebrantamiento es ensombrecer mi propia voluntad para que la luz del Espíritu y la fragancia de la vida de Jesús sea esparcida a través de mi vida. Es dejar que Cristo more en mi vida y salga a través de mi vida. El quebrantamiento entonces es un estilo de vida en el que respondemos con humildad y con obediencia a la convicción del Espíritu Santo, a la convicción de su palabra, y mientras esa convicción sea continua, pues siempre mi quebrantamiento será continuo. O sea, mi voluntad está quebrantada a la voluntad de Dios. Entonces, el quebrantamiento es un estilo de vida que me va a llevar en dos direcciones. Una, en una relación vertical, o sea, de arriba para abajo, de abajo para arriba, de arriba para abajo, una relación con Dios, en la que este estilo de vida demanda que si tuviéramos un techo, es como si no existiera el techo de mi casa, de mi vida, y Dios pueda ver todo lo que hay a través del techo, porque no hay techo, a través de arriba para abajo ve todo lo que hay en mi vida. No hay nada que esté tapando en mi corazón y en mi vida mi relación con Dios. Hay una transparencia, camino en la luz, hay honestidad y humildad delante de Dios. Le estoy diciendo, aquí está mi vida, la puedes ver tal cual. Pero también es un estilo de vida que demanda que yo viva con las paredes de los lados en el suelo, abiertas también, tumbadas en mi relación con los demás. O sea, que también los demás puedan ver que yo estoy sometida a la voluntad de Dios, que yo también vivo en transparencia, que yo camino en la luz, que no estoy haciendo las cosas a escondidas. Lucas 4:18 dice, el Señor Jesús dijo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Sí conocen esa escritura, ¿verdad? Generalmente asociamos esta escritura con el sufrimiento que tenemos por causa de otros. Ah, no, pues vino a dar libertad a los oprimidos, ¿verdad? O vino a sanar a los quebrantados de corazón. No, te quebrantaron el corazón otra persona y vino Jesús a sanar tu corazón. Generalmente usamos estas escrituras de esta forma, pero la verdad es que nosotros tenemos que verlo como lo ve la palabra de Dios. Quebrantados de corazón son los que han reconocido su pecado, son los pobres, los que han reconocido su falta de capacidad. Los cautivos son los cautivos del pecado. Y los ciegos son los que no pueden ver el reino de Dios. Los oprimidos son los que el diablo ha oprimido con el pecado. Y hay hermosas ilustraciones en la Biblia de personas quebrantadas. Y muchas de estas vidas están casi siempre, estos ejemplos, en contraste con aquellos que no vivían quebrantados, sino que vivían en un orgullo donde no reconocían su necesidad. Y aunque no vamos a tocar ahorita el tema de estos ejemplos, tenemos el ejemplo del rey David y del rey Saúl, del hijo pródigo y de su hermano mayor, del publicano y del fariseo. ¿Recuerdan? Eso está en Lucas también. El cristiano verdadero busca la gloria de Dios más que cualquier cosa en la vida. Fíjense bien, el cristiano verdadero busca la gloria de Dios más que cualquier cosa en la vida. Voy a hablar de lo que puede hacer que la gloria de Dios no se manifieste en nuestras vidas o se engendre en mi vida. Y esto significa la presencia del pecado en mi corazón. Lo que puede hacer que la gloria de Dios no se manifieste en mi vida es la presencia de pecado en mi corazón. Y es el pecado, hermanas, lo que le roba la gloria a Dios en nuestras vidas. Es lo que le roba el afecto que Él se merece, el afecto de la totalidad de mi corazón por encima de cualquier cosa o persona. Sabemos que la marca distintiva de todo discípulo verdadero de Cristo es que aunque amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas y todos nuestros afectos están sobre Cristo, nunca quisiéramos decepcionarlo como un padre amoroso que es. Quisiéramos caminar como es digno del llamado, ¿verdad?, que nos ha dado. Y aquellos que estamos bajo la gracia de Dios y hemos sido perdonados por la gracia de Dios, pues no queremos presumir de esa gracia. No queremos vivir nuestra vida de ninguna manera como si pensáramos que tenemos un pase libre y podemos vivir como quisiéramos vivir. Eso no es la vida cristiana. Ah, como ya me perdonó y vivo bajo la gracia y perdón y me puede otra vez dar su gracia, yo tengo un pase libre para vivir como se me dé la gana y no es así. De hecho, si ese fuera nuestro modo de pensar, sería muy cuestionable si realmente creemos en el Señor Jesucristo. Sería muy cuestionable. El epicentro de tu vida es tu corazón. Y en Proverbios 4:23, este pasaje es uno de los más impactantes en cuanto a eso que está hablando, la importancia del corazón. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué cosa? Guarda tu corazón, ¿por qué? Porque de él mana la vida, exactamente. La realidad de quién eres y qué eres es tu corazón. Nada más y nada menos. Tu corazón son tus afectos, es tu mente, es tu conciencia, tus emociones, tu voluntad. Es todo lo que tú eres en tu interior. Y si vas a glorificar a Dios verdaderamente, y si lo vas a honrar verdaderamente, tu corazón debe ser recto para con Dios. Generalmente tratamos con la modificación de la conducta externa. Generalmente estamos luchando desde el exterior, pero nuestro corazón no cambia. Y ese fue el juego que jugaban los fariseos y llegaron a jugarlo tan bien que se perfeccionó como si fuera una forma de arte. Eran expertos en parecer por fuera limpios, pero por dentro eran como sepulcros, ¿verdad?, llenos de huesos. Y Jesús les dijo, sepulcros blanqueados. Entonces ellos nunca habían limpiado su interior, nunca habían limpiado su corazón. Y permanecían así, con los huesos, como dentro de su corazón, como si tuvieran huesos muertos. Así que no les hacía mucho bien tener una religiosidad externa, porque lo que Dios anda buscando, como ya vimos al principio, es el corazón, el alma. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Por qué haces lo que haces? Esa es la raíz de todo lo que viene en nuestra vida, de lo que fluye. Si tú controlas la raíz, vas a controlar el fruto. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo el miércoles? Entonces, solo si la fuente de tu corazón, acuérdense del dibujito, es justa y pura, entonces lo que fluya de esa fuente será puro y santo. Será una vida cristiana que impacte a otros por lo que fluye de ti. Así que si vas a buscar la santidad y si vas a buscar una vida piadosa, pues es el corazón el que debe de ser puro y recto. Cuando nacimos de nuevo, cuando nos convertimos a Cristo, Él nos dio un corazón de carne, ¿verdad? un corazón, quitó el corazón viejo que era de piedra, y era un corazón que era frío para con Dios, era insensible, y Dios lo quitó por el milagro de la regeneración y por iniciativa divina y por su gracia soberana. Le plació salvarte, le plació escogerte de entre el montón de personas que hay en la tierra, de entre los millones y millones que hay, a ti, para salvarte. Eso es gracia soberana. Ni siquiera sabíamos a qué había venido Cristo. Dios nos alcanzó y tomó ese corazón de piedra y nos dio un corazón de carne que está vivo. Es un corazón que vive para Dios y que puso nuevos afectos en ese corazón para Él. Y ahora hay una pasión que sobreabunda para Dios y para las cosas de Dios, en todo nacido de nuevo. Todo nacido de nuevo tiene ese anhelo de Dios. Y ahora que vivimos nuestra vida cristiana día con día, pues debemos cuidar ese corazón que Dios nos ha dado. Porque dice la Biblia en Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Porque de lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él, también dice otra parte, ¿no? Entonces podemos convertirnos y caer en la tentación de la falsedad de una vida cristiana externa, como los fariseos, y cubrir la realidad de lo que hay aquí adentro. Podemos confiarnos en su gracia y en su perdón pasado y creer que no necesitamos un continuo arrepentimiento, un continuo pesar por el pecado realmente que hemos cometido, el pecado remanente que aún habita en nuestros corazones. Que Dios encienda la luz en el interior de nuestros corazones y de nuestra alma por la palabra de Él, por su Espíritu, y nos haga conocer nuestro propio corazón. Eso es un clamor que debemos tener cada una de nosotras. Vamos a leer Jeremías 17:9, que ya deben de sabérselo de memoria. El corazón que es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta, como ya hemos estudiado, es ninguna de nosotras aquí el día de hoy. Dios tiene que revelarnos nuestros propios corazones a nosotras mismas. Jeremías 17:9, ¿no? Luego Jesucristo en Mateo 12:35 dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón, ¿qué hace? Saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. En Marcos 7:21-23, Jesús dijo también, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Eso es Marcos 7:21-23. En Marcos 7:22 dice los hurtos, continúa diciendo las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y el 23 dice todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Está describiendo lo que fluye del corazón. En otras palabras, mucho antes de que el delito se cometa, el pecado ya estaba en el corazón. Imagínense, esa es la doctrina de la depravación total. Es la doctrina del pecado remanente en la vida de los creyentes. Es el pecado que permanece dentro de nosotros y que, con el cual tenemos que estar luchando. Para continuar el tema que estamos hablando, les voy a narrar un poco del legado de un hombre que vivió en los años de 1730 en adelante, que se llamó Jonathan Edwards, o sea, ya son que 4 siglos, 1730 más o menos, o 3 siglos y pico, ¿verdad? Bueno, Jonathan Edwards, cuando hizo sus 70 resoluciones, estas resoluciones son 70 frases que él decidió hacer para proponerse algo a sí mismo acerca de cuidar su corazón. Y él, cuando hizo esas resoluciones, ¿qué edad creen que tenía él? 70 años, a ver, otra. 30, 35. ¿Quién dijo 19? Sí, pues tenía 18, entre 18 y 19 años. Ah, bueno, pues verán, estaba en Nueva York y era pastor en Wall Street. Era pastor en Wall Street, en Nueva York, a los 18, 19 años. Predicaba la palabra de Dios y estaba a punto de completar su maestría a los 18 años. Escribió estas resoluciones, fíjense bien, con el objetivo de dirigir su vida personal para la gloria de Dios. Él dijo, yo voy a escribir estas resoluciones donde yo me comprometo conmigo mismo a buscar la gloria de Dios y cuidar mi corazón. Eso hizo, 70 resoluciones. El énfasis estaba en la gloria de Dios. Y lo único que impediría conseguir la gloria de Dios era el pecado. Y solamente un tipo de pecado, su propio pecado. Así que se volvió implacable Jonathan Edwards en la guerra contra el pecado en su propia alma. Y al hacer esto, Edwards no quería simplemente tratar sobre los frutos de su vida, lo que estaba en el árbol, sino que quería ir a la raíz de su propia vida. Él quería llegar a su corazón y gobernar que gobierna todas sus acciones y sus conversaciones, porque todas las cosas él sabía que fluían de ese profundo manantial de su propio corazón. Así que a medida que vamos leyendo esas resoluciones, no vamos a leerlas hoy, nomás vamos a ver una, él se estaba poniendo a sí mismo bajo un examen, o estaba bajo un autoexamen. Y la vida de autoexaminación es una vida digna de ser vividas como creyentes. Él estaba continuamente examinando su propio corazón, sus propios motivos, sus propias ambiciones, su propio celo, sus propios deseos, sus propios apetitos, sus propios afectos, para que él pudiese ser tan puro y singular en la relación a Dios como un pecador salvo podría hacerlo aquí en la tierra. Entonces él escribió un diario en el que iba monitoreando cómo él iría manteniendo sus resoluciones. Y él era muy transparente. Él no podía ni siquiera imaginarse que alguna persona leyera su diario o sus resoluciones. Ni siquiera por aquí le pasó que algún día alguien iba a leer eso. Y ahorita nosotros, cualquier persona en el mundo tiene acceso a lo que él escribió en su diario privado. Y esto era un documento pues que ahora es del dominio público. Y su énfasis, cuando ustedes lo leen, estaba en su corazón. Y eso es un énfasis apropiado y correcto. Porque controlar nuestro corazón es gobernar nuestro corazón, es gobernar nuestra vida por entero, desde el interior. Cuando el corazón es recto en relación con Dios, entonces nuestras palabras van a ser correctas, nuestras decisiones van a ser correctas, nuestras acciones van a ser correctas. Así es que Jonathan Edwards se enfocó en el corazón. Y en esto nos vamos a enfocar hoy. Vamos a estudiar, a revisar una de las 70 resoluciones, que va a ser la número 24, por si quieren tenerlo de referencia. Y también vamos, en la segunda parte de esta plática de hoy, vamos a ver uno de sus sermones que tenía que ver con esto. Entonces, estas, como ya les dije, fueron diseñadas en la privacidad de sus devocionales con Dios. Y esto lo hizo para su propio corazón, para monitorear su vida espiritual y para cuidar su corazón. Entonces voy a leerles la número 24. Así empiezan todas sus resoluciones diciendo, resuelvo. O sea, como diciendo, me comprometo, estoy resuelto a, estoy decidido. Así empezó él, todas empiezan así, resuelvo. Y luego dice así, siempre que yo haga cualquier acción conocida y maligna, seguiré su rastro hasta que llegue a la causa que la originó y entonces me esforzaré cuidadosamente en no volver a hacerla y a pelear y a orar con toda mi fuerza en contra de la causa. Él se comprometió a eso. Y esta resolución que él hizo es parecido a un ejemplo de sacar las malas hierbas. Cuando nosotros tenemos un jardín y unas plantas que hemos sembrado con mucho trabajo, en muy buena tierra y demás, a veces salen hierbas malas. Si nosotros no sacamos de raíz la hierba mala, ¿qué va a pasar? Va a volver a brotar. Si voy y digo, ay, pues nomás la corto y ya la corto y la dejo ahí. Muy cortadita, no se ve al principio, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a la raíz? Pues va a crecer y va a ahogar las otras plantas. Y se va a hacer hasta más fuerte, porque estamos podándola, entonces la raíz está agarrando más fuerza, en vez de arrancarla de raíz. Bueno, pues él, Jonathan Edwards, veía que el problema de él en su interior era el pecado y que había que arrancarlo de raíz, no cortar la ramita. Entonces él se propuso hacer esto. Y hacer esto no es nada fácil. Las que hemos jardineado y nos gusta la jardinería, ¿a poco es fácil arrancar hierbas? Nada fácil, ¿verdad? Hasta la espalda se puede uno quedar torcido por varios días, nomás por andar sacando ramas. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues que debemos ir más allá de la superficie. Si no removemos esas raíces, perdón. ¿Puedes leer otra vez la resolución? Sí, sí la leo otra vez. Me regreso. Siempre que yo haga cualquier cosa, cualquier acción conspicua, dice aquí, conspicua quiere decir conocida, y maligna, seguiré su rastro. Siempre que yo haga cualquier cosa maligna, y conocida, voy a seguir su rastro hasta llegar a la causa que la originó. Y entonces me voy a esforzar cuidadosamente en no volver a hacerla y a pelear y a orar con toda mi fuerza en contra de esa causa. ¿Ya les queda más claro el ejemplo de la raíz? Otra vez, la vuelvo a leer. Va de nuevo. Pues al cabo que cantamos tres veces la misma canción. Aquí andamos de repetición en repetición. Resuelvo. Siempre que yo haga cualquier acción conspicua, conocida y maligna, seguiré su rastro hasta que llegue a la causa que la originó. Y entonces me esforzaré cuidadosamente en no volver a hacerla y a pelear y a orar con toda mi fuerza en contra de la causa. ¿Ya? ¿La tienen más clara? Muy bien. Esto es lo que Jonathan Edwards dice aquí sobre su corazón. Y no se trata solamente de cortar la acción pecaminosa externa sin luchar con ella. Se trata de buscar en el fondo de la superficie del corazón para ver cuál es la causa de ella, lo que está escondido, lo que no se ve, lo que está en lo profundo de nuestro corazón. O sea, que si vas a luchar con el pecado, pues no te quedes simplemente cortando la hierba de la superficie sin cavar en lo profundo de la tierra, que es el corazón. Y esto requiere cuidado. También requiere que deliberadamente tengas tú un enfoque intenso de cavar ahí. Me voy a proponer a cavar. Uno nunca va a sacar unas hierbas sin llevar alguna herramienta o algo, ¿no? Hasta las uñas necesitas como herramientas si vas a usar algo. No puedes estar así y que se salgan solas las hierbas. O sea, tienes que usar algo. Te propones hacerlo, ¿no? Entonces, él tenía ese enfoque más intenso de cavar ahí en su corazón, más oración, más arrepentimiento y confesión y lo que se conoce por siglos como lo que es la mortificación del pecado. ¿Han oído esa palabra, la mortificación del pecado? Mortificar quiere decir, viene de hacer morir lo terrenal en vosotros. Ahí lo dice Efesios, lo estudiamos y ya lo vimos esto, pero se lo recuerdo. Hacer morir quiere decir mortificar. ¿Qué cosa? El pecado. ¿Sí? ¿Les queda claro? Entonces, él estaba haciendo morir su pecado en él. Y eso es lo que Dios quiere hacer en mi vida y en mi corazón y también en el tuyo. No simplemente cambiar nuestro exterior, sino profundizar en nuestro corazón para remover el pecado, fíjense bien, que permite la descomposición, el pecado que permite la infección que va creciendo en el corazón. aquí se pueden tener como una enfermedad, un cáncer, ¿verdad? Que hay que remover. Entonces, en esta resolución que ya leí como 3 veces o 4, que ya deben de tenerla bien clara, hay 5 claves que vamos a analizar en esa resolución y que tratan de luchar con el pecado en nuestra vida. Es algo increíble porque un muchacho de 18, 19 años escribió esto. Pero no solamente lo escribió, sino que una de las últimas resoluciones que él puso en las 70 fue que cada semana iba a evaluar esas resoluciones por el resto de su vida. Y lo hizo. Y vivió bastantes años, más de 70. Entonces, fíjense, no fue un chamaquito que de repente tuvo una emoción y escribió algo, sino fue un hombre que desde joven conoció al Señor y se propuso en su corazón cuidar su corazón para honrar y glorificar a Dios. Es una vida increíble la de él. Escribió cosas increíbles, maravillosas. Dios lo usó a él en un avivamiento que no ha habido como ese avivamiento en Estados Unidos. Y él fue a otras partes del mundo también, reconocido por cómo Dios lo usó. Entonces, la razón por la cual él escribió esa resolución es porque el pecado en nuestras vidas roba la gloria de Dios. Y eso es bien importante tenerlo claro. Y si vamos a tener, hermanas, una pasión por la gloria de Dios, y si vamos a tener el carácter de Cristo desplegado en nuestras vidas, y si vamos a vivir vidas que lo complazcan a Él, pues tenemos que arrancar de raíz el pecado en nuestros corazones. Tenemos que estar haciendo eso, luchando. Y la primera cosa que vemos en esa resolución que ya leí es que él reconocía el pecado. Pueden ahí poner reconocimiento del pecado. Entonces, primero tenemos que reconocer que hay pecado. No podemos estar en un estado de negación. No, yo ya me perdonó el Señor, ya estoy muy bien. Tanto si hay como no hay, nosotros tenemos que reconocer porque es parte de la corrupción de nuestra naturaleza, caída. Primera de Juan, capítulo 1, del 6 al 8, dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué cosa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos nosotros tenemos pecado en nuestras vidas y es el ministerio del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, trabajar en nuestras conciencias, en nuestro corazón, poniendo su dedo en los asuntos del pecado, en nuestra vida, tanto en el exterior como en el interior. Y todas nosotras tenemos pecado en nuestras vidas, y es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que hace que nosotros aceptemos y reconozcamos que hemos pecado. Es la obra del Señor. Entonces, si no reconocemos, tendremos que preguntarnos, ¿estará trabajando el Espíritu Santo de Dios en mi vida? ¿O no está trabajando? Porque si ese es un ministerio. Y claro que debe de estar trabajando en nosotros. Jonathan Edwards decía que yo voy a luchar con lo externo, pero también con lo interno. Pero esto no era suficiente. Dice, yo lo voy a rastrear hasta el corazón. Y esto inicia reconociendo el pecado en nuestras vidas. Él sabía que aún como creyente continuaría pecando. Y convertirse a Cristo no removería su capacidad para pecar. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. El haber nacido de nuevo no nos quitó la capacidad para pecar. No, más bien nos da libertad para ya no pecar, pero todavía podemos pecar. Entonces, eso hasta que sea la glorificación, cuando ya venga Él, ya no vamos a tener capacidad de pecar. Ya se acabó. Ni siquiera nos vamos a preocupar de esto, porque ya vamos a ser glorificados. Pero ahorita todavía queda esa capacidad para pecar. No la ha removido. Entonces, él sabía en su corazón que Dios no le había quitado eso. Entonces, no crean que Jonathan Edwards, si ustedes leen sus resoluciones así de primera instancia, podrían decir, ay, qué perfeccionista es este hombre. No, él no tenía una ilusión falsa de perfeccionismo. Él sabía desde que el principio del pecado se mantenía dentro de él. Y mientras que la dirección y los deseos de su nueva vida en Cristo eran eternamente santos, el hacerlo no siempre estaba presente en sus vidas. Entonces, consecuentemente, él estaba comprometido a confrontar el pecado en su vida. Así que esta resolución inicia diciendo, siempre que yo haga cualquier acción conspicua o conocida, y fíjense, dice así, siempre que yo haga, no dice, si yo hago, o no, si yo llego a hacer algún día. ¿Cuántas veces decimos, si yo te ofendí? Es lo mismo decir, si yo te ofendí, a decir, yo te ofendí. ¿Verdad que no? Bueno, entonces aquí él ya está reconociendo, siempre que yo haga cualquier cosa así, o sea, está diciendo, yo sé que va a haber esa posibilidad. Por ejemplo, el rey David, cuando finalmente llegó a ese punto, igual que Edwards en su vida, escribió en el Salmo 51, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjense, hermanas, este es el lugar más saludable en el que podemos estar en nuestra vida cristiana. Cuando el pecado está delante de ti y lo puedes ver. Cuando tú puedes ver tu propio pecado. No es cuando estás más delgada, más esbelta, más sana físicamente, más próspera, más bendecida materialmente, sino cuando el pecado está delante de ti y lo puedes ver. Ese es el momento y el lugar más saludable en tu vida. Como cristianas, mientras más crezcas en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mayor va a ser tu conciencia de pecado en tu vida. Y así es, ¿por qué? Porque más conoces la santidad de Dios, más conoces la perfección de Dios y más te das cuenta de tu pecaminosidad. Pero también, no por esto vamos a permitir que haya más pecado, sino que también debe haber menos pecado en nuestra vida y debe haber una advertencia de estar luchando contra ese pecado. Si caminas cada vez más cerca de la luz, más iluminado vas a estar, ¿verdad? Como al rato vamos a tener que prender la luz y voy a tener que usarla para ver. Porque si no hay luz, no puedo ver. Es lo mismo. No crean que traje esta nomás para ese ejemplito. Sí la voy a usar. Sí la voy a usar. Entonces, es la luz la que expone aquellas cosas en nuestra vida que son peligrosas. Es la luz. Si al rato estamos en las tinieblas y no vemos nada y caminamos por aquí, seguramente nos vamos a tropezar con estas piedras, con esos hoyos, con el piso que no es parejo. La luz va a exponer el peligro. Y mientras más cerca vayas a la luz de la santidad de Dios, mayor será la revelación que esa luz de la santidad va a ser en nuestros pecados, de nuestros pecados e imperfecciones. Primera de Juan 1.5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y cuando caminamos con Él en la luz, entonces Él va a exponer aquellas cosas dañinas. ¿Están conscientes? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y nos va a ayudar a removerlas. Jonathan Edwards también en este primer punto empezó tomando la responsabilidad de su pecado. No empezó diciendo, Señor, pues es que él, yo hice esto porque esta persona hizo aquello. ¿Han oído eso? Se les hace familiar, ¿verdad? Sí. Él empezó diciendo, soy yo, Señor, soy yo. Empezó dejando de apuntar con su dedo a otras personas y pasando la culpa de sus pecados a otros, y empezó a voltear ese dedo a su propia vida y a su propio corazón, reconociendo que era su pecado, que estaba delante de él, reconociendo sus transgresiones. Y como les dije, cuando llegamos a ese punto, cada una de nosotras debe de ser algo, es algo maravilloso, porque podemos conocer y ver lo que realmente hay en nosotros. Y si no lo hacemos, no estamos siendo transformados por Dios. Por eso es que es algo hermoso llegar a ese punto, porque sabemos que Dios nos está iluminando para verlo. ¿Cuántos no van a ver eso nunca? Están ciegos a su pecado. Entonces él no solo reconoció su pecado, ¿verdad? Esto es importante. Él no solo lo reconoció, sino que también lo confesó y lo vio como Dios lo ve. Si nosotros estamos viendo el pecado como Dios lo ve, no como dice el pastor o como dice la que dio la clase, ¿verdad? La que dio la enseñanza o la persona que está dando... No, es lo que Dios dice. ¿Cómo ve él el pecado? Entonces estamos en el lugar correcto. El segundo punto que vemos en esa resolución es que él rastreó el pecado, ¿verdad? Y rastrearlo era hasta la causa original. Y él lo hizo reconociendo que el corazón del problema humano es el problema del corazón humano. O sea, el corazón del problema humano es el corazón. Ese es el problema del ser humano, el corazón. Y entonces él se decía a sí mismo, cuando vea hacia mi corazón, voy a echar un vistazo de mi maldad. Y cuando lo veo así, dice, se ve como si fuera un abismo infinitamente más profundo que el infierno. Él no minimizaba su pecado. ¿Saben por qué? Porque lo comparaba con la santidad de Dios. El rey David tenía un corazón muy parecido al de Edwards. Él decía en el Salmo 26:2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Aquí el rey David estaba rastreando su pecado desde su origen. Decía, prueba mi corazón, revela mi corazón. Pero no lo hacía solamente para que Dios lo viera. ¿O a poco necesitaba pedirle David a Dios que lo viera, para que lo pudiera ver Dios? Ya lo veía Dios. Más bien, él estaba pidiéndole eso para que Dios le revelara a David su propio corazón, porque él no lo podía ver. Eso es lo que hace la diferencia. ¿O no se han dado cuenta ahora que hemos estado estudiando el corazón? ¿Cómo hemos estado viendo cosas que ni nos imaginábamos en nosotros mismos también? Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aquí es bien importante que nosotros no caigamos en un pecado que caemos muy seguido y yo me cuento entre estas que caemos en este pecado, que se llama la autojustificación. ¿A quiénes de ustedes les ha pasado que lo que empezó cuando alguien de tu familia te hizo una pequeña crítica acabó en un pleito? Alguien te hizo una pequeña crítica y todo eso acabó en un pleitazo. ¿Les ha pasado o nomás a mí? Nomás a mí, muy bien. ¿Cuál ha sido tu primera reacción a la crítica? Tal parece que cuando alguien nos critica, se prende un botón que está programado automáticamente a la perfección, no sé por quién, que cuando alguien tiene la osadía de criticarme a mí, mi abogado interno tiene ya listo a todo un argumento defensivo con todos los detalles del por qué no es verdad esa crítica. ¿No les ha pasado? Ni siquiera hicieron un estudio, no planearon. No, sale una lista de justificaciones para defendernos de alguien que nos ha criticado, que de veras es para que nos den un premio, una maestría y un doctorado en eso que ni siquiera estudiamos y ya tenemos un argumento muy convincente, ¿no es cierto? ¿Por qué nuestro corazón y nuestra mente de inmediato se disponen y nuestras emociones se involucran con gran vigor para salir en nuestra propia defensa? ¿Saben por qué? La respuesta es súper simple. todas nosotras tendemos a defender lo que consideramos de gran valor. Creemos que algo muy valioso se va a perder si no usamos todos los medios a nuestro alcance para rescatar, ya sea nuestro nombre, nuestra reputación, nuestro honor o nuestra gloria. Por eso reaccionamos así, con autojustificación ante la crítica. Si no aclaro que he sido malentendido o falsamente acusado, entonces los demás nunca se van a dar cuenta que yo estoy bien. Y si no lo aclaro, si no aclaro que yo tengo la razón, nadie lo hará. Y seré menospreciada y seré condenada ante los ojos de los demás. Fíjense nomás. ¿Se dan cuenta del ídolo que hay detrás de todo esto? ¿Cuál es ese ídolo? El yo. Es el deseo de autojustificarnos. Ese es un deseo idólatra, porque destruye nuestra capacidad para escuchar y aprender y además nos incita a pelear. Así que por amor a nuestro orgullo y necedad, fíjense, amamos tanto nuestro orgullo y nuestra necedad que estamos dispuestos aún a sufrir la pérdida de nuestro cónyuge, de nuestros amigos o de otros seres queridos. A ese grado estamos llegando. Así es que ya lo vimos, no lo vamos a leer. Santiago 4, del 1 al 4, ¿se acuerdan que leímos de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. ¿Has orado a Dios esto últimamente? ¿Le has pedido, como el rey David, escudriñame, oh Dios? Muéstrame lo que hay en mí. Examíname, conoce mi corazón. Prueba mi corazón, mis pensamientos. Y Jonathan Edwards decía, yo quiero glorificar a Dios en mi vida, más que cualquier otra cosa. Así es que cualquier cosa que pudiera impedir que esto se dé, que lo glorifique, que es la presencia del pecado en mi vida, lo voy a reconocer y voy a reconocer que es pecado y lo voy a rastrear hasta mi corazón. Y entonces viene la tercera, que es, me voy a apartar del pecado. Él decidió apartarse del pecado y lo dice Isaías y lo dice Mateo y lo dice en otros pasajes de la Biblia, como en Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y también en Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo. Mateo 5:29-27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y el Señor da un ejemplo de arrancarnos el ojo, ¿verdad? Si nos es ocasión de caer. Pero no se trata de que te arranques el ojo, es una exageración para que tú puedas ver el ejemplo que está poniendo. Está yéndose a la raíz, arranca la raíz del problema, que es el pecado. ¿Verdad? ¿Mande? ¿Cuál fue la primera cita? Isaías 57:7 y luego 1:16. 55:7, perdón. ¿Ah? ¿Y la siguiente? La siguiente fue 1:16, Mateo 5:27-29. Pero hubo una segunda de Isaías. 1:17. Ajá. 1:16. Sí. Apunten de paso Colosenses 3:8, ya no la voy a leer, y Efesios 4:22. Y Colosenses 3:8. Efesios 4:22. ¿Ya se están convirtiendo en paletas? Júntense más unas con otras. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pecado está el Espíritu Santo de Dios presionando contra el nervio de tu alma. Hagan de cuenta que está así presionando un nervio para sacar el pecado a la superficie y que puedas removerlo de tu vida, para que puedas glorificar a Dios hasta lo máximo, para que si te vas a apartar de ese pecado puedas resaltar la gloria de Dios. Pero si lo vas a cubrir, cubrirás también la gloria de Dios con ese pecado. Fíjense. Y entonces Edward sabía y entendía esto, que no podía dejar el pecado sin confesar. Y entonces eso lo llevó al cuarto punto de esa misma resolución, que era luchar con ese pecado. Tengo que luchar con esto. No me voy a quedar así. Porque el pecado, hermanas, no se va a ir fácilmente, ni se va a rendir sin pelea. Y Edwards dijo, yo me propongo luchar con ese pecado hasta donde me sea posible para remover ese pecado. Y él sabía que sería una pelea hasta el final de sus días. Y mientras tú y yo estemos en esta tierra, esta será parte de la buena batalla que estamos luchando como creyentes. No estamos solas, tenemos la gracia de Dios y el Espíritu de Dios a nuestro favor. Entonces no vamos a pelear con nuestra propia carne. No vamos a pelear con ella. Dice en Romanos Pablo 8:13, porque si vives conforme a la carne vas a morir, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, las mortificas, vas a vivir por el Espíritu. Y esto, hermanas, es gracia de Dios, gracia pura para pelear contra el pecado. El último punto era ora contra el pecado. Y aquí él decía, yo voy a orar todo lo que pueda. Y él sabía que pelear contra el pecado que moraba en él sería como comenzar una guerra exitosa con el poder de Dios. ¿Cómo puede pelear la carne con la carne? La carne contra la carne. La carne no puede resistirse en el poder de la carne. Solamente por el poder del Espíritu de Dios nos podemos arrepentir y podemos pelear en esta vida. Y solamente así la carne puede ser vencida exitosamente. Y él, Edwards, lo sabía. Estaba resuelto a orar y buscar la gracia de Dios para resistir la tentación y vencer todo pecado. Así es que Dios nos da el poder. Dios nos da la gracia para vencer ese pecado y para arrepentirnos, no con mi resolución, no con mi poder, pero con el poder del Espíritu de Dios. No crean que lo hizo confiando en su propia fuerza. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. ¿Qué pecado hay en tu vida que te tiene enredada? ¿Qué pecados repetitivos que confiesas y sinceramente has tratado de deshacerte de ellos? ¿Continúan tentándote o teniéndote enredado en tu vida? Pues yo quiero que sepas que el poder del Espíritu de Dios para vencer el pecado en tu vida está presente. Es poderosísimo. Y la gracia de Dios es abundante. Y cuando oras a Dios por su gracia, Él nos va a ayudar a quitar ese pecado de nuestras vidas. Y ese es el propósito de Edwards, vivir observando su propia vida, luchando contra el pecado en su corazón, cuidándolo, no solamente por fuera, sino rastreando hasta el origen y viendo lo que hay en su interior. ¿Estás dispuesta a cuidar así tu corazón? Acuérdense lo que dice este proverbio 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, vamos a tener un recesito, luego terminar esta plática otros 15 minutos y tenemos luego un ejercicio que les va a dar Norma para que lo hagan ya en sus casas. Nomás que la pregunta es, hermanas, ¿van a soportar estar aquí? ese ratito, ¿sí?